Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días. Acá estamos con la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, pensando en que arrancamos ahora ya en estas semanas derechito para todo lo que es colaborar entre toda la militancia a que se vaya conociendo más en profundidad y a nivel nacional todo lo que son los puntos de vista y los planteos del 26 de marzo de la Unidad Popular en relación a las cuestiones ambientales, que son, en el fondo, cuestiones extremadamente políticas. Está Lorena ya por ahí. Lorena, candidata a la alcaldía en Parque del Plata. Decime, Lorena, si no me equivoco. Sí, exactamente. Muy buenos días a ti, Silvia. Muy buenos días a la audiencia. Y sí, a Parque del Plata y Las Toscas. Exactamente. Bueno, Lorena, contanos un poco, enfocando los planteos ambientales de la Unidad Popular a nivel local. Muy bien. ¿En qué estamos? Estamos. Y bueno, nosotros dentro de las propuestas que manejamos, porque como bien tú decías recién, el tema del medio ambiente está íntimamente ligado con las políticas y con la política que se lleva a cabo. Y antes que nada, capaz cuento un poquito de la situación de Canelones y sobre todo de acá de Parque del Plata. En cuanto a lo que es medioambiental, ¿no? O sea, hay muchas aristas acá. El tema del agua potable, por ejemplo, es una, de que, bueno, a veces estamos en situación en que el agua sale marrón porque la laguna del Cisne ya no soporta, que es la que abastece agua potable a toda esta zona, ya digamos como que no tiene forma de lograr que se extraiga de ahí agua limpia, o los procesos potabilizadores no son ya suficientes ni los adecuados ante tanta contaminación del agua. Eso es uno. El año pasado, si mal no recuerdo, pasó una circunstancia de que al haber, digamos, sequía y aumentarse el consumo en verano, y bueno, además de un error, digamos, entre comillas, humano, porque está, se producto de las políticas aplicadas por el gobierno anterior, se hicieron recortes en distintas áreas de OSE, y sobre todo el tema de los que se encargan del control de la calidad del agua, que eso lo manifestaron los propios trabajadores también, denunciándolo. Pasó ese episodio de que, bueno, exceso de soda cáustica en el agua potable, lo cual llevó a que mucha gente fuera intoxicada, que se haya quemado la piel cuando se bañaba, y bueno, eso es una de las aristas que tenemos acá. Otra, los vecinos de la zona, ya venimos desde hace tiempo con el tema de la lucha contra el vertedero municipal para Canelones, que se va a instalar en la localidad de Soca, ahora más precisamente en Cerro Los Mosquitos, pero se coloca en una zona de sacrificio donde están las nacientes del arroyo Solís Chico. El arroyo Solís Chico es el arroyo menos contaminado que atraviesa por acá, o sea, que limita y separa, digamos, lo que es Parque del Plata de Las Vegas. Y bueno, justamente OSE y el Poder Ejecutivo lo habían determinado como reservorio de agua potable, porque justamente ya la laguna del Cisne no es suficiente para abastecer toda la zona, que ha crecido bastante, de forma considerable, a la población, y además es producto de las políticas aplicadas, de que no hay un tema de prevención de los residuos que se vierten, y el tema de fumigación, y es muy poco lo que se ha logrado. Entonces, bueno, este arroyo es declarado, digamos, como reserva de agua potable y se piensa instalar, se da esa contradicción que se da, ¿no?, a nivel político, que por un lado dicen algunos ser amigables con el medio ambiente y por el otro lado defienden a capa y espada estos emprendimientos que son privados y que perjudican enormemente la calidad de la vida de las personas. Ya lo vemos en Cañada Grande, que en su momento también, más allá de la lucha que se llevó a cabo de parte de los vecinos para que impidiendo que se instale allí en Cañada Grande el basurero municipal, digamos. Y bueno, no solo que no se logró, sino que bueno, esa zona quedó condicionada a los niveles de enfermedad que hay en la población, en tanto de asma y de todas las enfermedades vinculadas a lo que tiene que ver con la contaminación del aire, se dan más allí en la zona. Y sí, sobre todo el tema de vivir con olor a podrido y con, bueno, con todos los cursos de aguas contaminados. Bueno, y eso es lo que termina desembocando también en que el arroyo Pando hoy en día esté como esté, de contaminado, ¿no? Seguro. Ese es más o menos el panorama general que estamos acá en Parque de Plata, digamos, es un bañario hermoso, digamos, un lugar donde se ha utilizado en principio como de veraneo, pero digamos, de la gente que en su momento tenía la casa de veraneo acá para venir en verano, y después se fue jubilando y se vino a vivir permanentemente, y después la gente que se ha ido corriendo, digamos, de Montevideo, buscando más tranquilidad, buscando, lo ha usado como ciudad dormitorio. Vive, duerme acá, pero trabaja en Montevideo porque no hay situaciones, o sea, no hay trabajo en la zona, digamos. Exactamente, la migración, el desplazamiento de población urbana de Montevideo hacia la costa de Canelones no es un fenómeno meramente en busca de paisajes. Hay muchos elementos, ¿no?, que juegan en la vida de la gente para tomar esas decisiones, y una de ellas también es abaratar el costo de la vida. Totalmente. Sí, ni que hablar, Silvia, o sea, los alquileres, por ejemplo, en Montevideo te sale un monoambiente, ponele, vamos a tirar un estimativo, 15.000 pesos. Acá por alquilar, no sé, una casa con 2 dormitorios, 3 dormitorios, con fondo, todo, ponele que te salga 10. Entonces, hay una diferencia. Obviamente que el tema del tiempo del ómnibus y el costo incide, pero está, o sea, uno pone a veces en la balanza también, ¿no? Y sobre todo cuando hay niños que te interesa darle una calidad de vida diferente, más tranquila, no tanto ruido, no tanta contaminación sonora y visual. Exactamente. Tú nombraste dos temas que han estado, Laguna del Cisne, que han estado mucho tiempo en el tapete, mucho tiempo presentes en nosotros. Laguna del Cisne además tiene una larguísima historia. Podemos ponerle fecha en el año 2011, en donde hubo enormes protestas de vecinos, numerosas protestas de vecinos, más o menos aislados, hasta que luego comienzan a organizarse un poco más colectivamente, con el tema de que sufrían la deriva de las fumigaciones de agrotóxicos en las plantaciones, en los cultivos de soja y de maíz transgénico, que llegan prácticamente hasta las orillas de Laguna del Cisne. Yo lo tengo muy presente porque en aquel momento también nosotros estuvimos muy al tanto y dimos voz a familias de vecinos de Laguna del Cisne. Seguimos atentamente todo el proceso de discusiones con la Intendencia Departamental de Canelones. Algunas medidas se tomaron, otras no, algunas quedaron en el papel, que es una forma de dejar callado a todos los vecinos que protestan y al mismo tiempo seguir con las mismas prácticas, ¿no? Y luego, como todo tiene una fecha de vencimiento, Luego empiezan a sentirse dramáticamente los efectos de esa catástrofe territorial alrededor de Laguna del Cisne, empiezan a sentirse concretamente ya en la calidad del agua que OCE toma en Laguna del Cisne para, ¿cuánto? ¿Decenas de miles? Sí, no, no, ni que hablar. Y es eso la consecuencia de que salgan toda esta parte de la Costa de Oro el agua marrón. O sea, se han visto videos, se ha visto... O sea, no, no, es increíble. Realmente, y bueno, lamentablemente, como tú decís, hay muchas leyes que se han aprobado de tanto la de ordenamiento territorial, digo, que trata de mantener o cuidar determinadas prácticas, ¿no? De establecer límites, pero en definitiva lo que se hace con la mano se borra con el codo y queda en la nada. Por eso decimos la importancia que tiene, obviamente, que luchar por el medio ambiente y por los recursos naturales, pero está vinculado directamente con la política, pues digo, lo hablamos el otro día, ¿no? O sea, juntamos firmas en el 2004 para que no se privatice el agua, para que se declare como un derecho fundamental, justamente porque teníamos en aquel momento lo de la SUPA de Maldonado, ¿no? O sea, con Valle y todo, ¿no? El tema de, bueno, estaba sobre el tapete la privatización del agua. Bueno, toda la gente a juntar firmas para que no se privatice. Y ponele, años después, ¿quién iba a pensar que en un gobierno que se dice de izquierda se iba a llevar a cabo, se iba a presentar, primero que nada, un proyecto privatizador del agua para riego? Que en definitiva, o sea, no es otra cosa que la privatización del agua, cuando a nivel internacional y todos los organismos internacionales están diciendo, ¿no?, el tema de que la comunidad científica, sobre todo, el tema de que los embalses de agua generan más contaminación y la producción de cianobacterias. Entonces estamos en una situación crítica en el medio ambiente en este momento. El Uruguay ya pasó también el año pasado que no podíamos bajar a la playa porque estaba todo contaminado con cianobacterias. Entonces digo, y encima impulsamos esta clase de proyectos que son totalmente dañinos, ¿no? Digo, entonces digo, ahí tenés la importancia de vincularse a determinada, bueno, en este caso, bueno, a la Unidad Popular, al 26 de marzo el Frente de Lucha de Elía Villalba, porque si bien es un frente de lucha ambiental, está directamente vinculado, porque no se puede separar una cosa de la otra, como tú bien decías, Silvia. Seguro, nosotros no nos hemos constituido en Frente de Lucha Ambiental para editar una revista. Hay suficientes técnicos, científicos, hay suficientes agricultores o ganaderos, hay suficientes vecinos conocedores de sus arroyos, con conocimientos acumulados a lo largo de generaciones. En esa parte no estamos. En todo caso, en la parte en la que estamos es en ser un amplificador de otras voces, pero además de eso, nuestra tarea fundamental es llevar adelante, enfocados más prioritariamente en los temas ambientales, llevar adelante una lucha política. Totalmente. Sin esa lucha sabemos que no hay salida y no es una hipótesis de trabajo, no es algo teórico. Es la práctica, lo vemos así en todo el continente y lo vemos así en el mundo. Claro, sí, vamos a Borgama, si te parece, sí, Lorena. Eso es lo que te iba a decir, mira, tomando en cuenta lo que estábamos hablando ahora y también que el fin de semana anterior estuvo el doctor César Mancina en este programa también contándonos detalles y en qué está en este momento. En el caso de Borgama, bueno, es una de las empresas que, bueno, que figura como la concesionaria a quien se le otorga el permiso para instalar el vertedero municipal, que va a ser quien va a gestionar, digamos, la basura de los canarios. Y bueno, se les va a pagar un monto bastante interesante por tonelada de basura. Se está hablando alrededor, porque nos aclaró el otro día César Mancina también, de que va a ser alrededor de 1.000 toneladas diarias que van a entrar todos los días a Cerro de los Mosquitos a depositar la basura. Y bueno, ta. Ese es un claro ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de la zona de sacrificio que se llama, ¿no? Que es al norte, al noreste de Ruta 8, que va a estar, bueno, no solamente el vertedero municipal de Cerro Los Mosquitos, está también entre Empalme Olmos, Cañada Grande, y al medio, en Estación Pedrera, va a estar también el basurero, digamos, que se intenta poner como planta de reciclado de orgánicos. Ahora no me sale bien el nombre técnico que le pusieron, pero tratan de disfrazar a través de esos nombres lo que en realidad es, porque bueno, está también, va a ser un basurero donde se va a depositar distintas basuras de los frigoríficos, de los chacinados, residuos ¿cómo se llama? También neumáticos, o sea, realmente va a ser un verdadero desastre ambiental. Pero en el caso de Aborgama, quería nombrar así, porque digo, si bien fue este vertedero municipal fue impulsado por el gobierno departamental de Yamandú Orsi, que hay que dejarlo en claro, que él lo ha defendido a capa y espada y ha mandado a sus secuaces en las auditorías. Hay que decir las cosas como son. En su momento también la gente, no, los blancos, la calle y eso, han prometido, digamos, que no se va a instalar. Y bueno, ya estamos, están pasando los 200 días, estamos a punto de vencer y no han dado muestra de que eso se logre frenar. Entonces ahí te das cuenta de que en realidad no va ni siquiera en el tema de los colores partidarios cuando defiendan los mismos intereses, ¿no? O sea, exactamente. Es un contrato de mucho dinero, o sea, por el terreno ese se pagó millones, o sea, se pagó más de lo que vale la tierra, digamos, que lo decían los propios vecinos, justamente porque saben lo que va a producir, ¿no? O sea, si bien ellos van a ganar mucho dinero a costa de los canarios, porque esa plata la vamos a pagar nosotros, o sea, son 30 años que se le da de concesión para poder tirar y administrar la basura, sin pedirle nada a cambio, sin que se haga un tratamiento, sin que se haga una planta de verdad de reciclaje, sin que se haga un estudio de impacto ambiental neutro, independiente, porque en realidad lo hizo la propia empresa al estudio. Y obviamente que si soy yo la propia parte interesada, ¿qué es lo que voy a decir? No, en realidad no contamina, o no contamina, no, va a ser algo leve, se le va a tomar todas las precauciones del caso, ¿no? Seguro, tuvimos acceso hace semanas atrás, justamente cuando estaba en su punto más alto las protestas de los vecinos en Cerro Mosquito, y antes de que los distrajeran y los desorganizaran, sí, y desarmaran esa fantástica oposición con promesas electorales, ¿no? Claro. Asistimos ahí, pero además, sí, conocimos el proyecto y el contrato, y es tan absurdo porque es una obra de ciencia ficción. Claro, no podría ser una buena novela. Total. Pero cuando hablan de la revalorización, a mí ese término me enferma, la revalorización de los residuos. Y no, totalmente, o sea, cambian los términos para que justamente se entienda menos, o tratan de que sea todo oculto, todo secreto, y en realidad, digo, yo valoro, celebro la capacidad que tienen los vecinos de la zona, tanto de Soca, de Parque de Plata, de Cerro de los Mosquitos, para en su momento organizarse, conseguir técnicos amigos, que realmente Graciela Piñeiro, Daniel Panario, o sea, la gente de la Facultad de Ciencias, que han dado una mano, o sea, de forma totalmente, prácticamente honoraria, digamos, o a bajo costo, tanto César Mancina también, digamos, para tratar de velar lo que es este proyecto. ¿Cuáles son las cosas que realmente se van a hacer? Porque dicen una cosa por un lado, cuando se les va a comprar el terreno a ellos, se les dijo que iban a hacer una planta de último modelo, de última tecnología, en la cual poco más que la basura iba a terminar oliendo a perfume. Pero después, cuando leen el proyecto, se encuentran con que no, realmente no. Va a ser un vertedero al estilo, en el caso de Aburgama, ya tiene otro en el Maldonado, en Las Rosas, que los vecinos fueron hasta allí, sacaron fotos, y realmente es tristísimo. Todo contaminado, lleno de perros, porque obviamente la basura lleva perros. Claro. Gente con los carritos, con cosas, los árboles que están a los costados están todos, porque los han plantado varias veces para que trate de mitigar el impacto visual, pero claro, con todo eso, digamos, el suelo ya está contaminado. Los árboles se les mueren, tienen que estarlos recambiándolos cada tanto porque no aguantan ni siquiera los tipos de árboles más resistentes que son los que se ponen para hacer esas cortinas, seguro. Ni que hablar. Y bueno, Silvia, entonces eso es en lo que estamos, digamos, o sea, para acá, para Parque del Plata, nosotros tenemos varias propuestas que dentro de todo es también el hecho de oponernos. Nosotros tenemos que marcar, digamos, lo que es la unidad popular. Bueno, desde el principio yo siempre dije, bueno, acá la unidad popular, antes de vincularnos con los vecinos en estas luchas, digamos, ya se había opuesto porque justamente nosotros estamos en contra de este tipo de emprendimientos, de las PPP, y en este caso de las PPP, pero además de todo que es para contaminar los propios recursos naturales que tenemos. O sea, estamos hablando de que tenemos un arroyo que es el menos contaminado de Canelones, que lo vamos a utilizar como reservorio de agua potable, y vamos a poner un megabasurero en las nacientes. O sea, hay que ser como muy, muy irracional, por no decir otra palabra, para plantear eso. O sea, no sé, debe haber intereses económicos enormes, me imagino, porque otra razón no entiendo. No es un territorio adecuado, ya lo dijo la Facultad de Ciencias. O sea, ya nosotros que fuimos hasta allí con la radio, con el diario, o sea, hacías un hueco en las pisadas de las vacas, emanaba agua, y agua cristalina. O sea, también tomamos agua de ahí, de los pozos de los vecinos, y increíble. O sea, vos decís, no puedo creer que esta agua esté saliendo de acá abajo en este estado natural, que uno ya no sabe lo que es tomar agua de la canilla, ¿no? O sea, uno, el que en su medida puede comprarse agua embotellada, pero a lo que voy es, porque realmente te quema la garganta de la cantidad de cloro que le ponen. Seguro. La propia definición, yo quería volver rápidamente sobre eso, la propia definición de zona de sacrificio es una definición perversa. Ay, no, horrible. Pues hay una cantidad de tecnologías que ni son tan complicadas, ni son tan caras, y solo requieren de voluntad para ponerlas en práctica y construirlas, que hacen sí que tú puedas tener, aunque sea un basurero de dimensiones importantes, grandes, que tú puedas tener separación, reuso, sin necesidad de sacrificar un lugar físico, un territorio, una tierra, unas nacientes, un agua, para depositar la basura. La noción misma de zona de sacrificio es una noción totalmente perversa, acuñada por el empresariado, por el capital, y muy bien usada por los distintos gobiernos que están al servicio de esos capitales y de esas empresas, y que no se les cae ni una idea, y que cuando la propia academia les ofrece las ideas que a ellos jamás les crecerían dentro de la cabeza, también las desechan. Totalmente. Porque no forman parte del mismo circuito, ¿no es cierto?, de intereses económicos, financieros y de tipo de desarrollo local y de las sociedades. Lorena, nos queda 2 minutos, ya vi. Poquito, yo tengo los ojos en el reloj. Bueno, un minuto, me un dice minuto. Vicente. Antes de terminar, ya sé que un minuto, voy a enumerar dos nomás de algunas alternativas que manejamos dentro de las propuestas del municipio. Una, como el tema de la basura es tan importante acá, es la clasificación de residuos domiciliarios orgánicos, o sea, fomentar la educación en la zona, pero que el municipio se encargue de la recolección de estos residuos. Y otra también es hacer, digamos, una especie de, ahora no me sale la palabra, es un centro de recolección de ropa, electrodomésticos, herramientas, donde los vecinos puedan llamar y pasen a retirar para después redistribuir entre feriantes o familias más necesitadas. Muy importante. Eso con respecto a la basura. Y bueno, nosotros también estamos en el tema del fomento de la... de las huertas orgánicas comunitarias municipales para abastecer también a la zona y crear una red de productores orgánicos de la zona para abastecer todo lo que son las ferias acá, que realmente hay una conciencia bastante importante con respecto a la utilización de, ¿no? A la no utilización del uso de glifosato y muy bien, bueno, está sonando la musiquita. Lorena, felicitaciones por ese trabajo en la costa y a seguir insistiendo con estos temas. Totalmente, un abrazo grande para todos. Chau, chau.